Capítulo 3. Balder y Tyr detuvieron sus caballos en las afueras de Asgard, en la hierba alta de los campos. Dominando desde allí la ciudad, contemplaron los torreones y grandes fortalezas que se extendían a un lado y a otro hasta el horizonte. La guerra había dañado muchas de las estructuras, una vez inmaculadas y brillantes. Muchas, la mayoría, habían sido reparadas, pero los trabajos proseguían. Incluso para los dioses llevaba tiempo levantar de nuevo lo que había caído. La muralla que rodeaba Asgard era, sin embargo, la estructura más gravemente dañada. Casi diezmada durante los combates, había quedado reducida a escombros en muchos lugares. En otros, quedaban en pie secciones solitarias de muro a una fracción de su antigua altura. Una vez, desde su promontorio, las murallas tuvieron el aspecto de fauces abiertas llenas de mellas y dientes rotos. Pero casi era verano y lo que veían era una muralla que estaba, sorprendentemente, casi terminada. Donde una vez hubo huecos y ruinas, ahora se elevaban bloques de piedra sobre bloques de piedra hasta una altura vertiginosa. La brecha en el recinto, una vez tan grande como para dejar sin protección la totalidad de Asgard, ahora se reducía a meras leguas. Esa distancia parecía insignificante en comparación con lo que el constructor había logrado hasta ahora. Ni Balder ni Tyr dudaban de que terminaría antes del primer día de verano. Podían verlo trabajar desde donde estaban sentados. Era apenas una mota a esa distancia, pero el rastro de su avance era inconfundible. Una nube de polvo se levantaba donde tallaba y colocaba los bloques de piedra, encajándolos a la perfección sobre aquellos que ya había colocado. Si astillar y cortar cualquier piedra alzaba una polvareda, el artesano trabajaba tan rápido y con tal furiosa intensidad que creaba un torbellino de polvo, logrando que pareciera como si el humo ondeara desde un pequeño e intenso fuego que no podía verse. En otras ocasiones, cuando arrastraba piedra de la cantera y la descargaba en la base de la pared, sus movimientos eran tan veloces que parecía un ejército de hormigas construyendo su nido. Maravillados, especularon sobre su fuerza y resistencia, pues izaba bloques de piedra que darían problemas a algunos dioses. Y no se detenía. Continuaba trabajando cuando se tumbaron de noche y, cuando al día siguiente se levantaron, seguía arrastrando y cincelando piedras. Ningún dios lo había visto descansar o hacer tan siquiera una pausa para comer. Pero incluso a ese ritmo increíble no habría llegado tan lejos sin la ayuda de su caballo. Cada vez que regresaban de la cantera, el animal no más grande que cualquier caballo de tiro arrastraba decenas de enormes bloques en una amplia red que remolcaba tras de sí durante cientos de pies. La carga era tan pesada que dejaba un surco a su paso y el estruendo se oía a muchas leguas. «Se acerca el primer día de verano», dijo Tyr. «Y nos acercamos más a la pérdida de Freyja», contestó Balder apretando los puños. Se volvió hacia Tyr. «Sin hechicería, ningún mortal podría lograr lo que este ha logrado». No mencionó que la intensidad de sus pesadillas había aumentado desde la llegada del maestro de obras. «Sin lugar a dudas. Su fuerza rivaliza con la de Thor. Entonces debemos rescindir el contrato. Fue acordado de mala fe. Eso debería justificar que se rompiera». Tyr negó con la cabeza. «Sabes que no es posible. No podemos cambiar los términos de un acuerdo porque no nos guste el resultado. Ya conoces lo que significa ser Aesir», agregó Tyr, «y no debemos olvidar que, incluso si perdemos a Freyja, algo obtenemos con este trato». Balder no se aplacó. «No me importa el muro. ¿Cómo se puede comparar a una de las diosas con una cosa hecha de ladrillos apilados? Lo que perdemos es mucho más que lo que ganamos. Eso lo dices ahora. ¿Y si los gigantes marcharan sobre nosotros? No me tomo a la ligera la triste pérdida de Freyja, y quizá es cruel decirlo, pero ese muro puede ser lo que evite la destrucción de Asgard. Que Freyja se sacrifique en este momento puede evitar la muerte de todos». Balder lo miró con amargura. «¿Es este el coste de nuestra seguridad? ¿Intercambiar a uno de los nuestros para que los demás se sientan seguros? Es un trato cobarde». Tyr no se sorprendió al oír hablar así a Balder. Su temperamento a menudo se apoderaba de él. Sin embargo, no permitiría que Balder hablara mal del alto sin réplica. «Haces un flaco favor a tu padre, de cuyos sacrificios y cargas poco sabes. Mientras él lleva el destino de los nueve mundos a hombros, tú piensas únicamente en una diosa solitaria. Pese a que la valoramos en ramos, sacrificaríamos toda la creación por ella. Balder miró hacia otro lado, frustrado. Tratas de hacerlo más complicado de lo que es. ¿De verdad crees que el destino de todos descansa en este trato mal concebido? ¿Cómo podemos saberlo? No somos nadie para cuestionar el juicio del alto. Sabe cosas que solo podemos intuir. Balder no estaba satisfecho. Va, esa es una explicación destinada a mantenernos tranquilos. Si mi padre realmente lo sabe todo, entonces ¿por qué no comparte sus conocimientos con nosotros? ¿Nos cree niños que no pueden soportar oír noticias agrias? Tyr se removió en su caballo, incómodo con el rumbo de la conversación. Todavía no sabemos cuál será el resultado de este trato. Es posible que las murallas no se completen y que no se pierda a Freyja. Terminará. Míralo. Es un torbellino. ¿Cómo puede trabajar sin descanso con tanta furia? Hay hechicería en esto. Tyr asintió lentamente. Puede que tengas razón. Pero se hizo un pacto y eso es lo que importa. ¿Y qué hay de la brujería? ¿No importa que esta criatura nos haya engañado? No, si no se puede probar. Tyr suspiró y miró el muro. Tampoco le gustaba el trato, pero una vez acordado nadie podía cambiarlo. Dudaba que el constructor se hubiera conformado con otra recompensa. Además, ¿qué podía compararse con Freyja? Balder frunció el ceño. El culpable nato es Loki. Él convenció a mi padre para aceptar este pacto. Tú lo viste, Tyr. Odín estaba dispuesto a rechazarlo antes de que Loki le susurrara dulces palabras al oído. Sus tejemanejes nunca traen nada bueno. Mi padre debería saberlo a estas alturas. Sabes que eso no es cierto. Algunas veces los ardides del astuto han ayudado a Asgard. Balder parecía asqueado. Echa a perder cuanto toca. ¿No fue Loki quien encontró a Mjolnir cuando lo robó Grim, el gigante? Si no fuera por él, Thor no hubiera recuperado el martillo. Mjolnir hubiera aparecido muy pronto incluso sin ayuda de Loki. Ese gigante era un necio. Ni siquiera podía distinguir que su novia era un bruto atronador de barba roja. Tyr prefirió no discutir. Sabía que la ira de Balder hacia el pacto le impedía ver con claridad. No me quedaré aquí sentado mientras perdemos a Freyja, dijo Balder. No hay nada que hacer salvo sentarse, aguardar y desear que el artesano no complete la reconstrucción. No podemos interferir. Tyr se preguntó si Balder planeaba atacar o detener de alguna manera al maestro de obras. Un acto así solo traería deshonor a los Aesir y Balder podría ser castigado con el águila de sangre, que haría que sus pulmones brotaran por la espalda como si fueran alas. Sin embargo, Tyr dudaba que Balder sobreviviera a un ataque al constructor y se preguntó qué ocurriría en tal caso. Puedo leer tus pensamientos, Tyr. No voy a hacer ninguna tontería. Me limitaré a buscar el consejo de aquel que nunca deja de tener un plan. Tal vez sus argucias puedan deshacer lo que han provocado. No hagas nada precipitado. No me gustaría verte castigado por interferir en los planes de tu padre. Su ira puede ser terrible. Solo quiero encontrar una solución a este problema. Estoy seguro de que el astuto será capaz de descubrir una manera de salvar a Freyja. Balder espoleó a su caballo y se alejó, de regreso a Asgard. Tyr lo vio partir y su ceño se arrugó preocupado. Balder nunca se acercaría a Loki. Ni siquiera soportaba estar en la misma habitación que él. Se tragaría su asco e imploraría a Loki por esto. ¿Lo amenazaría? E incluso si se decidía, ¿podía confiarse en el consejo de Loki? Era tan cierto que sus planes a veces evitaban el desastre como que sus malicias irritaban a muchos de los Aesir. El artesano continuó con la reparación hasta que se quedó sin bloques. Se dirigió entonces con su caballo a la cantera, viajando más rápido de lo que era posible. Pronto volverían con más piedra que añadir a la muralla. Tyr no creía que la reparación pudiera detenerse. Confiaba en que Balder, a pesar de sus recelos, encontrara la manera de hacerlo. Servía de poco negar que el constructor probablemente completaría la reconstrucción de la muralla, pero de todas formas esto enfadaba a Loki. Se maldijo por ignorar el brillo de la hechicería que había visto en el hombre durante el concilio de Gladsheim. Sin duda era más aceptable culpar a la brujería que reconocer que podía haber sido engañado. Pero ¿por qué había aceptado Odín el acuerdo si sabía que el artesano lo cumpliría? La amenaza del alto le rondaba la cabeza y consideraba los castigos que podría recibir si el muro se terminaba. ¿Muerte? ¿Exilio? Si Odín conocía el resultado, ¿por qué iba a permitir que se pusiera en peligro? Tal vez significaba que algo iba a impedir que el constructor concluyera la tarea. Sin embargo, se le ocurría poco que pudiera hacer. Cualquier hecho que interfiriese de forma evidente con el maestro de obras sería vista como una ruptura del acuerdo. Por improbable que fuera, estaba condenado a la esperanza de que no acabara. Lo había observado, convencido de que la verdadera responsable era la brujería que ocultaba su auténtica naturaleza. No trabajaba como uno, sino como muchos. Su fuerza y su velocidad no eran las de los mortales ni incluso las de los dioses. Ninguno de los Aesir podría haber logrado lo que el constructor había hecho hasta el momento, lo que resultaba perturbador. No podía concebir un ser que controlara tales habilidades. Incluso los gigantes, a pesar de que eran fuertes más allá de toda creencia, carecían de los poderes de este mortal. Se había alejado de los caminos de Asgard para contemplar la obra del artesano, pues recelaba de acercarse demasiado sin conocer la verdadera naturaleza de la criatura. Lo vio desde lejos, trabajando, transportando con facilidad bloques de piedra que habrían dado problemas a Thor. Nadie podría haber predicho que sería capaz de hacer cosas semejantes. Seguramente esto se tendría en cuenta si la muralla se terminaba. Por ahora lo observaría y consideraría formas de detener la construcción. Si seguía a su ritmo actual, aún quedaban varias semanas antes de que el muro estuviera terminado. Plazo suficiente, pensó Loki, para idear una manera de detenerlo. Mientras se movía alrededor de una esquina, acercándose a donde el maestro de obras trabajaba, sintió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. Tropezó y cayó al suelo, apenas consciente. Fue agarrado y arrastrado violentamente antes de que lo arrojaran al suelo. Tumbado con el rostro en el polvo, luchando por superar las náuseas, se puso a cuatro patas y fue recompensado con una patada en el estómago. Vomitó, pero se las arregló para mantener su posición. Mientras se le aclaraban la cabeza y la vista, anticipó otro golpe que no cayó. Miró hacia arriba para ver a su atacante. Había un semicírculo de hombres que lo rodeaban, una veintena de ellos, y un alto muro a sus espaldas. Vestían armaduras curtidas de cicatrices de batalla y armas gastadas que todavía se veían lo suficientemente sólidas como para cortar la carne. Ellos estaban igualmente dañados. A algunos les faltaban las manos e incluso los brazos. Uno caminaba sobre una sola pierna, apoyándose con una muleta de madera áspera. Varios carecían de ojos u oídos, o de ambos. Todos tenían numerosas cicatrices visibles y más que no lo eran. Sus armaduras habían perdido placas y tenían abolladuras y cortes donde innumerables espadas habían apuñalado, empalado y sesgado. Todos en Asgard conocían a estos hombres. Eran el ejército de guerreros muertos de Odín, los Einherjar. Batallaban en los campos de Asgard cada día y comían y bebían hasta el estupor cada noche, solo para levantarse tanto los muertos como los vivos para repetir el ciclo o al día siguiente. Pero a pesar de que se alzaban para luchar nuevamente, no salían indemnes. Aquellos miembros que habían perdido no les volvían a crecer por arte de magia. Los que tenían los ojos apuñalados no recuperaban su visión. De hecho, algunos de los Einherjar más gravemente heridos apenas eran humanos, pero pese a todo se arrastraban sobre el campo de batalla para combatir como podían. Los que habían sobrevivido intactos una y otra vez eran luchadores temibles, aunque pocos en número. Se les necesitaría en el Ragnarok, o eso decía la leyenda. Loki estaba menos preocupado por un futuro legendario que por la amenaza inmediata que planteaban. Thor e incluso Tyr saborearían esa situación una veintena de combatientes contra un único adversario, pero él no se engañaba creyendo que era su igual. Hábil como era con el acero, no era rival para todos a la vez. Al menos no después de haber sido asaltado. Se levantó lentamente, temeroso de otra patada. Al contemplar sus horribles rostros no vio nada en ellos que le hiciera pensar que aquellos guerreros habían estado vivos una vez. Sus ojos estaban apagados y exánimes y sus movimientos eran mecánicos. No había ni una chispa de vida dentro de ninguno de ellos. Loki podía sentir la lascivia sorda y sangrienta que emanaba de ellos como un hedor nauseabundo. No eran hombres, sino demonios. «Habéis golpeado a un príncipe de Asgard», dijo. No hubo ningún cambio en sus inexpresivos rostros. «Al padre de todo no le va a gustar esto. Os arriesgáis a recibir su ira». Uno, grande y calvo, se adelantó. Le faltaba un globo ocular y tenía cicatrices por encima y por debajo de donde el ojo había estado, como si una hoja enorme lo hubiera apuñalado allí. También le faltaba la oreja y parte de la cabeza en el lado derecho. El resto de él, aunque gravemente marcado, estaba intacto. Llevaba un hacha en la mano. «No puede terminar el muro», dijo el guerrero. Su discurso era entrecortado y áspero, como si no hubiera hablado en años. Loki consideró que posiblemente así era. Aquel guerrero podría haber pasado en Asgard muchas vidas mortales y apenas habría necesidad de que dijera nada. Los otros demonios, a pesar de sus posturas inmóviles, simplemente fijaban la vista y observaban como si estuvieran ansiosos por cortar y tajar cualquier cosa. Nunca antes los Einherjar habían atacado a un Aesir, y no parecía posible que pudieran haber urdido esta o cualquier otra idea por su cuenta. Alguien les había ordenado que lo hicieran. Sospechaba que era Frey, probablemente enojado porque su hermana gemela era el pago por el muro. «Estoy de acuerdo», dijo. «Confundiría a estos guerreros mientras recuperaba su porte, descubriría quién los había enviado y luego los mataría a todos. Tenemos que impedir que el constructor acabe la muralla, pero no podemos hacerlo aquí, batallando entre nosotros. Tengo que encontrar a vuestro maestro para planificar nuestra estrategia. ¿Dónde está ahora?» El guerrero calvo no respondió, pero tenía un aire de confusión, como si no estuviera seguro de lo que debía decir. Él nos dijo, hizo una pausa, buscando una respuesta. «No puede terminar el muro. Te mataremos si termina la muralla». Loki sintió aumentar la amenaza. No estaba del todo seguro de que no lo fueran a matar ahora, antes de que pudiera averiguar quién los había enviado. «El artesano es la amenaza. Tenemos que ayudarnos unos a otros. No se puede hacer nada mientras estamos aquí intercambiando palabras. ¿Está vuestro maestro en sus aposentos? Tengo que encontrarlo rápidamente, hay poco tiempo que perder. ¿Dónde está?» El guerrero calvo miró a los otros Einherjar. Hizo una seña a algunos cercanos a Loki, que lo agarraron de los brazos, uno a cada lado. Dando un paso adelante acercó su cara a la Aesir. Su aliento era cálido y fétido. Loki abrió la boca para convencer aún más al guerrero, pero le golpearon en el estómago con el mango de un hacha. Se dobló, aunque los dos que lo sostenían lo mantuvieron en pie. «Detendrás la muralla o te mataremos». Vio que las palabras no iban a funcionar. Sí, balbuceó. «Voy a ir a detenerla ahora». Sintió que los dos que lo sostenían se relajaban mínimamente y pateó las ingles del calvo, que se dobló a sus pies. Aprovechó la sorpresa y liberó uno de sus brazos. Su mano encontró la empuñadura de su espada. La desenvainó rápidamente. Antes de que nadie más pudiera actuar, continuó el movimiento y barrió en un amplio arco, decapitando al que le estaba agarrando. El otro giró instintivamente, pero ese fue su último error. Loki giró la espada y lo atravesó con ella. Pero incluso con una hoja sobresaliéndole, el Einherjar agarró a Loki con más fuerza y la inercia del golpe los envió a ambos al suelo. Loki liberó su brazo. La espada quedó atrapada en el cuerpo del guerrero. Los otros Einherjar avanzaron hacia él a trompicones, como si sus cuerpos estuvieran gastados. Se puso en pie y sacó un cuchillo. A medida que se acercaba, seccionó la garganta de uno y apuñaló en el pecho a otro. Ambos se desplomaron y el resto se abalanzó implacable sobre él. Fue arrojado al suelo y golpeado, desapareciendo finalmente bajo una masa de cuerpos retorcidos y apuñalados. Las Valquirias y los Einherjar. Odín miró en las brumas del tiempo y vio que los gigantes vendrían en el Ragnarok. Le desesperaba el final, pero no se quedaría de brazos cruzados esperando la fatalidad. Contó las huestes de los Aesir y, aunque eran muchas, no estaba convencido de que fueran suficientes para repeler a los gigantes. Llamó a sus valquirias fantasmales y como respuesta las bellas doncellas guerreras montadas en sus corceles se reunieron a su alrededor, deseosas de cumplir sus mandatos. De entre sus legiones, convocó a sus favoritas. Niebla y poder, grito y chillido, rabia, tiempo de hacha, guerrera, y también aportadora de lanza, la encadenadora de huestes y apariente de los dioses. Les encomendó la tarea de aumentar los ejércitos de Asgard. Descenderéis a la tierra de los mortales, les dijo siempre que haya una batalla o un derramamiento de sangre. De entre los caídos deberéis elegir a los más fuertes y valientes. Traeréis a esos guerreros al Valhalla, mi salón de los muertos. Una vez allí, les serviréis vino y aguamiel. Lucharán en los campos de Asgard cada día y tendrán un festín en los salones del Valhalla cada noche. Aquellos que mueran renacerán para luchar de nuevo al día siguiente. Estos hombres serán conocidos como los Einherjar y combatirán y morirán y renacerán cada día hasta que llegue el Ragnarok. Cuando los gigantes marchen contra Asgard, los Einherjar combatirán junto a los Æsir y sus aliados. Estos valientes guerreros servirán a los dioses en su muerte como lo hicieron en vida. Las valquirias salieron volando del salón de Odín en sus corceles espectrales y buscaron a aquellos que se convertirían en Einherjar. Se las conocía como las selectoras de los caídos y todos los hombres mortales deseaban verlas, pues qué mayor honor puede haber que ser llevado al Valhalla para servir al alto. Capítulo 4. El insistente golpe del puño en el roble resonó en toda la sala, sorprendiendo a Sigyn con su urgencia. Envió a los sirvientes a contestar y luego decidió verlo también por sí misma. Cuando las puertas de la oscura sala se abrieron, dos figuras se siluetearon contra la luz del sol. Altas y delgadas, la luz reflejada en sus armas y armaduras metálicas disipaba cualquier impresión de debilidad. Las reconoció como dos de las valquirias, tiempo de hacha y portadora de lanza, aunque las conocía solo de nombre. Su atención se dirigió de inmediato a la carga que llevaba una de ellas. Lo que al principio, en la oscuridad del pasillo, parecía ser un gran saco, se concretó más claramente cuando las puertas se cerraron y sus ojos se reajustaron a la penumbra de la sala. Una de las doncellas guerreras acarreaba un cuerpo sobre su hombro. Una punzada de alerta se convirtió en horror al reconocer a quién portaban. Corrió hacia ellas. ¿Vive? Preguntó con la respiración jadeante y entrecortada a causa del pánico. Sin esperar una respuesta, las hizo pasar a un dormitorio. Aquí. Ponlo aquí. Tiempo de hacha depositó con cierta brusquedad el cuerpo inerte de Loki sobre la cama. Vive, dijo. Pero ha sido gravemente golpeado. Sigyn dio órdenes a los sirvientes cercanos, que se marcharon deprisa hacia las entrañas de la morada en busca de lo que necesitaba. Se inclinó sobre la forma inconsciente de Loki y con la manga de su vestido le limpió cuidadosamente la sangre de la cara. ¿Cómo ha ocurrido? Su voz amenazaba con desbordarse por la emoción. Ambas valquirias miraron impasibles a la pareja sin manifestar ninguna emoción. Lo encontramos así, dijo Tiempo de Hacha. Estaba en el suelo, cerca de las murallas. Sus atacantes se habían ido cuando llegamos. Eran muchos. Las señales de la lucha eran claras, añadió portadora de lanza. Sigyn alzó la vista hacia ellas mientras un abanico de emociones cruzaba su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Qué señales? Señales de reyerta, dijo portadora de lanza, como si fuera sentido común. Primero le golpearon por detrás. Cayó. Lo arrastraron para poder agredirle sin ser vistos. Lo rodearon y luego se abalanzaron sobre él y le atacaron, todos a la vez. ¿Cómo ha podido suceder esto en Asgard? ¿Hay enemigos entre nosotros de los que no somos conscientes? Tiempo de Hacha negó con la cabeza. No, señora. Entonces, ¿quién ha hecho esto? No querían matarlo, dijo portadora de lanza. Sigyn detuvo sus curas. Loki nos movió. ¿Qué quieres decir? Míralo. ¿Cómo podrían no querer matarlo? Sintió desatarse su ira, pero se obligó a aplacarla. No quería cargar su pena con quien había recogido a su marido del polvo. No usaron armas, sino que le golpearon con los puños desnudos. Él derramó su sangre y pudo haber matado a algunos, pero retiraron a los muertos y heridos. portadora de lanza sacó el cuchillo y la espada de Loki, todavía cubiertos con la sangre de sus agresores, y los depositó en el suelo para que Sigyn los examinara. Los sirvientes corrieron a la habitación y empezaron a limpiar las heridas de Loki mientras le aplicaban ungüentos y vendajes curativos y sumergían los paños en cuencos de agua tibia. A medida que retiraban la sangre, el agua se tornaba rosa. Sigyn se levantó y permaneció cerca, con una mano sobre Loki. Tomó el cuchillo y lo examinó. «¿De quién es esta sangre?» Einherjar dijo portadora de lanza. «¿Qué? Eso no puede ser». Las dos valquirias la miraron sin más. «¿Cómo lo sabéis?» Habló tiempo de hacha. «Durante edades incontables hemos recogido a sus caídos del campo de batalla. Conocemos a estos guerreros mejor que a nadie. Estamos atados a ellos». Portadora de lanza añadió. «Nadie más puede haberlo hecho. Sabe también como nosotras que no puede ser un Aesir. Ninguno dios atacaría a otro en la tierra sagrada de Asgard. Y no hay nadie en Asgard que pueda hacerle esto a un dios salvo los Aesir, los Einherjar y las Valkirias. ¿Y cómo sabes entonces que no ha sido una de las tuyas?» Si las dos Valkirias se sintieron ofendidas, no dieron ninguna señal de ello. «Vivimos para servir al alto», contestaron sin más, como si eso disipara toda duda. Volvió a mirar a su marido. Bajo el cuidado de los criados comenzaba a tener mejor aspecto, pues su capacidad inmortal de curación remendaba ya su cuerpo. Sigyn podía ver cómo las magulladuras se desvanecían lentamente. No pasaría demasiado tiempo hasta que se recuperase por completo. «¿Por qué iban los Einherjar a atacar a mi marido? Nunca antes han hecho algo así». Portadora de lanza bajó la mirada hacia Loki. No había ni amor ni odio en sus ojos. «Es extraño, pero no podemos adivinar por qué harían tal cosa. Debe buscar las respuestas en el alto». Tiempo de hacha asintió. «No tiene sentido. Mi señor también sirve al alto. ¿Qué razón podrían tener los guerreros de Odín para atacarle?» No lo dijo en voz alta, aunque también se preguntó por qué lo habían dejado con vida. Era una advertencia, pero ¿de quién? «Buscad al alto, señora», dijo tiempo de hacha, y las valquirias no dijeron más. Sigyn les dio las gracias por traer a Loki e hizo que varios siervos las acompañaran a la salida. Mandó a otro a bloquear la puerta principal para no dejar entrar a nadie y después se sentó junto a Loki, tomándole la mano con delicadeza. Sus heridas, aunque graves, sanarían. Dio gracias porque no resultara sencillo matar a un dios, aunque era consciente de que tampoco era imposible. Sabía que esto se debía al pacto con el artesano. Loki nunca había sido popular en Asgard, pero el rápido e inesperado avance hacia la finalización del muro había puesto a todos los Aesir en su contra más aún que de costumbre. Le dolía que no lo valoraran como era debido y se sabía incapaz de hacer nada para alterar su opinión sobre él. Sus métodos eran distintos y probablemente nunca sería plenamente aceptado por los Aesir. Pero Sigyn no se podía envenenar odiándolos, pues ella también era una Aesir y, aunque apoyaba a su marido y se sentía herida por el rechazo y el ridículo al que se enfrentaba, no podía darle la espalda a su propia especie. Sintiéndose arrastrada en dos direcciones opuestas, descansó la cabeza sobre su brazo. Varias horas más tarde notó una agitación. Se había quedado dormida. Al incorporarse vio a su marido observándola, aturdido, con los ojos abiertos. «Fui atacado», dijo, casi como una pregunta. «Sí, mi señor». «Fuiste atacado por», los Einherjar completó. «¿Cómo llegué aquí?» «Te trajeron dos valquirias. Te hallaron cerca de las murallas, derrumbado». Loki asintió lentamente, como si pudiera recordar cómo lo habían traído. «¿Cuánto llevo encamado?» Se sentó, retirándole con suavidad la mano a Sigyn y poniendo los pies en el suelo. «Todavía no deberías levantarte. Fuiste golpeado a conciencia. Debes curarte y descansar. Hay poco tiempo para eso», espetó. «¿Cuánto he estado inconsciente?» Sus ojos se clavaron en ella. Insistentes. Impacientes. «Diría que solo unas horas. Me dormí velándote. No creo que haya pasado un día». Asintió y se incorporó. «Bien. Hay mucho que hacer y el tiempo se acorta deprisa. Déjame llamar a los sirvientes para que cumplan tus órdenes mientras te recuperas. No hay necesidad ni siquiera de que abandones la cama. Sus ojos brillaron irritados, pero pudo mantener la lengua bajo control casi por completo. Si no descubro el secreto del constructor, y pronto, estas heridas no serán nada comparadas con las que recibiré de manos del padre de todo. El alto nunca te haría daño, dijo ella con el rostro alarmado. No seas necia, Siseo. Si este acuerdo hace que perdamos a Freija, el padre de todo y el resto de los Aesir me culparán a mí por impulsarlo. Matarme será lo mínimo que harán conmigo. No. No te harían tal cosa. Solo te amenazan. Odín no permitiría que te hicieran ningún daño, incluso si perdemos a Freija. Él negó con la cabeza. Conoces poco sobre Odín. Había en sus palabras un filo oscuro que la hizo detenerse. ¿Qué quieres decir? Loki hizo una pausa y mantuvo la mirada baja, como si buscara entre sus recuerdos. Siempre se me acusa de tratos ambiguos, pero las maquinaciones del alto hacen palidecer las mías. Si supieras las cosas que ha hecho. Ella se apretó las manos y sacudió la cabeza lentamente. No te creo. El padre de todo es bueno y amable. Loki miró fijamente a su esposa. En sus labios se dibujó una fina línea. ¿Quieres conocer sus oscuras hazañas? Sigyn palideció y no respondió. Hace muchas épocas, en un viaje a Midgard, nos acercamos a 9 esclavos que labraban un campo. Dejó entrever lo suficiente de sí mismo para que supieran que no trataban con un simple viajero. Sacó una piedra de afilar de su bolsa y la sostuvo para que la vieran. Esta amolalera, dijo, hará que vuestras hojas estén tan afiladas como las de los dioses. No le creyeron, por lo que afiló una de sus guadañas y se la devolvió. Cuando el esclavo barrió la hierba con su hoja, segó las cañas altas sin esfuerzo. Sus ojos se abrieron de par en par, y Odín afiló todas las guadañas. Los esclavos pudieron segar todo el campo en tan solo unos minutos, lo que antes les habría llevado horas. Así que los ayudó. Ya ves que es benigno y generoso. Loki la miró antes de continuar. Cuando el campo estaba segado, el padre de todo les dijo que daría la piedra a uno de ellos. Los esclavos, ansiosos por tener la amolalera, discutieron entre sí sobre quién debería tenerla. Miré a Odín y había un brillo terrible en sus ojos. Lanzó la piedra en mitad del tumulto. Al final yacieron a sus pies 9 esclavos masacrados, cada uno reclamando la piedra para sí. El alto sonrió y guardó la piedra. Luego seguimos nuestro camino. Con el rostro horrorizado, Sigyn todavía no podía creer que el padre de todo hiciera tal cosa. Debió ser un malentendido. No podría haber previsto lo que sucedería. Loki no respondió. Los mató su propia codicia. No es culpa del padre de todo que estuvieran dominados por sus emociones. Te engañas. Disfrutó viéndoles destruirse. No será el alto el que me perdone las consecuencias. Mi señor, estoy segura de que, ya basta, dijo. Se llevó una mano a la cabeza y paseó por la planta. Tengo que descubrir qué hechicería hay detrás del constructor. Fui un insensato al impulsar este pacto aun cuando podía entrever que nos ocultaba algo. ¿Pero por qué no puedo detectarlo? Ella se cruzó de brazos y miró hacia abajo. No le importaba lo que pensara su marido. No podía creer que Odín hubiera hecho tal cosa. Tampoco podía creer que Loki estuviera en peligro incluso si perdían a Freyja. Nadie estaría contento y sin duda lo rechazarían incluso más que ahora, pero el padre de todo no le daría de lado a su propia especie. Tuvo que existir alguna razón para la muerte de los esclavos, algo que solo Odín sabía y que Loki confundió con un mirada o un gesto. Conocía lo suficiente a su marido como para saber que a menudo veía las cosas más descarnadas de como realmente eran. Apartó ese pensamiento por el momento. Lo había visto lanzar las runas muchas veces y cada una de ellas había terminado frustrándolo, incapaz de encontrar nada sobre el maestro de obras. Se acercó a Loki, posando ligeramente una mano sobre su hombro. ¿No has encontrado nada en las runas? Nada. Pronunció aquella palabra como si fuera una maldición. La brujería tras la que se esconde está más allá de mi habilidad de penetración. Si pudiera detectarla, entonces quizá podríamos justificar la ruptura del trato, pero sin ese conocimiento, debe mantenerse. Y el muro está casi terminado. Quedan semanas o días para que acabe. Ella se inclinó, pasándole un brazo alrededor. Si se trata de hechicería, podrías consultar con aquellos que son expertos en esos asuntos. Rompiendo el abrazo, volvió la cabeza para mirarla. Sabía a quiénes se refería. No acudiré a ellos. Pero los Vanir tienen acceso a magia que puede ayudarte a encontrar una respuesta. Es Freyja quien está en juego. ¿No estaría ella dispuesta a utilizar su poder para descubrir el secreto del constructor? ¿No habrían acudido ya al padre de todos si tuvieran una respuesta? ¿Y si, de alguna manera, son ellos la causa de este problema? Una mirada de inquietud cruzó el rostro de Sigyn. ¿No crees que puedan estar confabulados con el constructor, verdad? No traicionarían a Asgard. ¿Y por qué piensas eso, esposa? ¿No han estado con nosotros lo suficiente como para olvidar que una vez fuimos enemigos, que una vez usaban su magia para matar a los Æsir? Pero ahora ellos también son Æsir. Han sido aceptados por el Padre de Todo. O eso al menos les permite creer. ¿Por qué estás tan dispuesta a confiar en aquellos que mataron a tu familia? Ella agachó la mirada. La guerra ha terminado, mi señor. Por ahora. ¿Puedes asegurar que no comenzará de nuevo? ¿Y qué venenos podrían propagar mientras permanecen aquí? ¿A qué planes están dando vueltas en este mismo momento, planes que significarán tal vez la muerte de todos los Æsir? ¿Por qué permitimos vivir al enemigo entre nosotros? Ella mantuvo la cabeza baja y no respondió. Hubo unos instantes silenciosos donde todo lo que pudo oír fue el lento ritmo de su propia respiración. Loki se apartó y no se volvió hacia ella cuando habló. No hay nadie aquí a quien pueda consultar. El Padre de Todo no revela lo que sabe sobre el presente o el futuro y no hay otros que posean la habilidad necesaria para ayudarme a descubrir el secreto de este artesano. ¿Hay algún otro que pueda ayudar? ¿Alguien fuera de Asgard? Se dio la vuelta para mirarla. Los pensamientos ya se gestaban en su mente. Sí, dijo. Por supuesto. Atenuó su voz mientras contemplaba el vacío. Ellas lo sabrán. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Quién es, mi señor? Se acercó a la puerta y la abrió antes de hacer una pausa para volver la vista. Que los siervos preparen mi caballo. Parto esta noche. ¿Pero dónde, mi? Antes de que pudiera terminar la pregunta ya había atravesado la puerta. Le llegó la respuesta cuando se puso en marcha para avisar a los siervos, y sus ojos se abrieron de par en par. Ellas lo sabrían, por supuesto. Tendrían la respuesta al problema. Pero solo el alto las había visto y revelaba poco de lo que sabía. Se decía que vivían en el Pozo de Ur, un lugar lejos de Asgard. Incluso si Loki encontraba el camino hacia ellas, Sigyn no entendía por qué le iban a ayudar. Volvió a pensar en la historia acerca de Odín. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el alto tenía un lado que nunca antes había mostrado? Lo que podría depararle a su marido que Freyja se perdiera. De pronto sintió la desesperación caer sobre ella, se sentó en la cama, puso su cabeza entre las manos y sollozó en voz baja. La sabiduría de Mimir. Nadie sabía del primer viaje de Freyja a Asgard. Usando su magia, se disfrazó de bruja y viajó a la tierra de los Æsir. Por primera vez en el salón de Odín indignó a los dioses hablándoles una y otra vez de cómo codiciaba el oro, de cómo lo necesitaba. No soportaban oír acerca de tales avaricias y por eso alzaron sus afiladas lanzas y la asaltaron. Fue perforada por espadas y lanzas y flechas y luego la descuartizaron y arrojaron al fuego. Sentados junto al hogar, los Æsir mostraron satisfechos por haber librado a los nueve mundos de su inmundicia. Por eso se sorprendieron cuando salió del fuego, entera e indemne. Enojados, la atacaron y empujaron de nuevo a las llamas y, una vez más, ella salió ilesa. Finalmente, abandonó la sala y se dirigió de vuelta a Vanaheim, con una sonrisa en su rostro por los problemas que había causado. Cuando los Vanir oyeron cómo la habían tratado los Æsir, reunieron sus armas y pronunciaron sus hechizos más poderosos, deseosos de vengar los insultos y las heridas de Freyja. Sentado en su trono, Odín podía ver todo lo que hacían los Vanir. Envió sus dos cuervos a los Æsir, con la orden de prepararse para la batalla. Y así comenzó la primera guerra en el mundo. Tras un largo conflicto, los dioses se cansaron de pelear y acordaron una tregua. Intercambiaron líderes como símbolo de buena fe. Frey y Freyja se marcharon a Asgard para vivir con los Æsir y se convirtieron en dos de sus consejeros más queridos y de mayor confianza. Jamás descubrieron el papel de Freyja en el origen de la guerra. Por su parte, los Æsir enviaron al Patilar Gonir y al sabio Mimir. Los Vanir los apreciaron pronto porque, cuando estaban juntos, su consejo era eminente más allá de toda medida. Sin embargo, cuando estaban separados, no se podía contar con que las recomendaciones de Onir fueran tan capaces. Balbuceaba y no decía nada más profundo que pensaremos en ello. Los Vanir se sintieron engañados por los Æsir y pretendieron mostrar a los dioses lo que opinaban sobre aquel intercambio. Cayeron sobre el sabio Mimir cuando estaba solo, lo inmovilizaron y le cortaron la cabeza. Odín la recogió y pronunció las runas sagradas para darle vida de nuevo. Está colocada en la cámara de adivinación para que el alto la consulte siempre que tenga una necesidad acuciante. Mimir era sabio en vida, pero muerto lo es todavía más. Capítulo 5. Sobre sus rodillas reposaba la cabeza cortada de su amigo, con su propia mano apoyada encima. A pesar de tener los ojos abiertos, parecía inanimada. No había ni una chispa de conciencia, ni vapor en los orificios nasales, ni una mueca en la boca. Tenía una apariencia cerúlea que la hacía parecer casi irreal, aunque una inspección más cercana revelaba signos de que alguna vez había estado unida a un cuerpo. Había recogido él mismo la cabeza después de que los Vanir la hubieran rebañado del tronco de Mimir. La dejaron en el pozo de Urda sabiendas de que allí la encontraría. Odín los había visto decapitar a su amigo innumerables veces en visiones, los había contemplado depositando la cabeza en el pozo, creyendo que con este acto de violencia hacia su sabio amigo iban a sorprenderle o enojarle, pero ignoraban que les había enviado a Mimir incluso después de haber tenido las visiones. Conocía perfectamente lo que iba a pasar y acudió ese día al pozo sabiendo con exactitud lo que encontraría. No le resultó difícil cantar las runas mientras embadurnaba la cabeza con hierbas sagradas, trayéndola de vuelta a la vida y devolviéndole el habla. Recordaba muy bien la mirada de su amigo cuando abrió los ojos y dijo sus primeras palabras, débiles y roncas, aunque lo suficientemente claras para que Odín las entendiera. Se limitó a asentir una vez y luego metió la cabeza de su amigo en un saco y regresó con ella a Asgard. Incluso ahora, las primeras palabras de Mimir resonaban de nuevo en su interior como símbolos de su maldición y responsabilidad. Había dicho, lo sabías. ¿Dónde está ahora Loki? Dijo Odín. Los ojos movieron ligeramente sin que parecieran estar viendo nada. Eran los ojos de un ciego. La boca se abría y cerraba, como un pez boqueando en busca de aire. Odín se inclinó, acercándose. «Está planeando», dijo la cabeza de Mimir en un susurro como el del viento. «¿Qué planea?» De nuevo la boca abierta, los ojos más centrados, observando a su alrededor y captando su limitada perspectiva. «¿Un viaje?» Odín suspiró impaciente. La cabeza de Mimir era siempre así. Su distanciamiento de los nueve mundos le permitía contemplar cosas que ni siquiera él veía, aunque jamás era sencilla o directa. Hablaba con acertijos y pistas, a menudo haciendo tedioso obtener algo de ella. Odín se preguntó si esta era la minúscula manera que tenía de vengarse de él. No podía, sin embargo, negarse a responder por completo, pues las runas le obligaban. ¿A las nornas? Sí, Odín asintió. Era satisfactorio confirmar su visión, dado que también él lo había visto. Se puso en pie y acunó la cabeza mientras caminaba hacia un pedestal de la cámara. La depositó sobre el pedestal y contempló el cielo nocturno. Aunque fuera era de día, allí dentro siempre era de noche y se podía ver el cielo lleno de estrellas cuando se alzaba la vista. Volvió a bajar la mirada hacia Mimir. ¿Qué le dirán? Nada, y todo, les preguntará por el constructor. ¿Qué le dirán? ¿Ellos comparten, la misma, chispa, van a decirle eso? No, lo, averiguará, le dirán que es el artesano. Ellos son, uno y griega. El mismo, Odín entrecerró los ojos. No le dirán eso. Sí, y no, el alto alzó de nuevo la vista hacia el cielo nocturno. Se decía que las estrellas eran las pavesas de las llamas de Muspelheim, ese reino ardiente situado en la periferia de los nueve mundos. Él las había colocado allí mismo, parte de la creación de los nueve lugares, o eso decía la historia. No recordaba haber hecho tal cosa. Era difícil acordarse de acontecimientos que sucedieron hace mucho, sobre todo porque viajaba siempre a la deriva, adelante y atrás en el tiempo. Los sucesos que había puesto en marcha cuando aceptó la oferta del constructor le preocupaban aún cuando era consciente de su necesidad. Él era el padre de todo y lo había sido durante tanto tiempo que apenas podía recordar una época en la que no lo llamaran así. Los Aesir acudían a él en busca de orientación y siempre estaba allí para ofrecerla. Y sin embargo, aunque no lo sabían, era su enemigo. De hecho, tal vez nunca lo llegaran a saber, aunque quizá lo sospecharan cuando ordenara a los ejércitos de los Aesir situados más allá de las murallas que hicieran frente a las huestes masivas que caerían sobre ellos. Aunque tal vez no. Estaban tan acostumbrados a la infalible sabiduría del padre de todo que la mayoría sería reacia incluso a cuestionar una decisión tan cuestionable. Tiene que haber una razón, dirían. Hay una estrategia que solo el alto conoce. Había una razón, por supuesto, pero nunca la explicaría. Y si lo hiciera, ninguno de ellos la entendería. No necesitaba que lo comprendieran. Sus actos eran una traición. No, pensó. Son una traición necesaria. Era irónico que encontraran engaño y deslealtad en cada gesto y en cada palabra de Loki y que lo fueran a condenar por sus actos, cuando no era más que una herramienta para el alto. Él era en verdad su mayor enemigo. Sin embargo, solo unos pocos se darían cuenta en algún momento. Los demás estarían muertos. Yggdrasil, el árbol del mundo, se elevaba sobre toda la creación. Sus raíces conducían a las regiones más alejadas de Niflheim, hasta las entrañas de él. Invisible para los mortales que no podían percibir su magnitud, se levantaba a través de Midgard y cruzaba el plano celestial en el que se asentaba Asgard. Sus ramas se extendían a lo largo de los nueve lugares. Era el alma de la creación. Yggdrasil estaba allí antes de que el gigante de hielo Ymir fuera asesinado y descuartizado, antes de que su cuerpo se convirtiera en la tierra, los árboles y el cielo. Estaba allí incluso antes de que el cuerpo de Ymir se formara a partir de un bloque de hielo congelado. Yggdrasil siempre había sido. Y siempre sería. Loki lo había visto una vez y quedó abrumado por su tamaño y majestuosidad. Sucedió muchos años atrás, antes de las guerras, mientras buscaba en el horizonte algo largamente olvidado. Al ponerse el sol entrecerró los ojos contra sus rayos y por un breve momento vislumbró la enormidad del árbol del mundo. Sus ramas se extendían y se elevaban lejos del alcance de su vista y su tronco se hundía más allá de Midgard. Durante el más breve de los instantes, Loki había sentido su imponente presencia como una parte fundamental de la creación, como un ser vivo, y aunque aquella visión se había desvanecido con los años, la sensación que lo había embargado había quedado tan arraigada como cuando la experimentó por primera vez. Esa sensación lo guiaba hacia Yggdrasil incluso ahora que esperaba encontrar a las Nornas. Ellas conocerían al constructor. No estaba convencido en absoluto de que le fueran a revelar nada, pero sus propios cantos rúnicos habían sido infructuosos y no confiaba en que Frey o Freyja le dijeran algo de valor. Inmerso en sus pensamientos, el árbol pareció llegar a él de golpe. Todo estaba oscuro, pero no con la oscuridad del anochecer. No hacía tanto frío como para que fuera de noche y, al mirar al cielo, vio la luz del sol desesperada, tratando de perforar las enmarañadas y entrelazadas ramas del árbol. Estaba a la sombra de Yggdrasil, aunque era extraño que no lo hubiera visto a lo lejos antes de toparse repentinamente con él. Pese a su masa, Yggdrasil no tenía una apariencia verdaderamente sólida. A veces se podía ver a través de él y el árbol alternaba entre corpóreo e incorpóreo, apareciendo y desapareciendo como si no pudiera decidir si quería o no existir. Loki se sentía como imaginaba que se sentiría un mosquito al pie de una montaña. Ni siquiera era capaz de comprender su inmensidad, pero percibía las oleadas de poder y vida que emanaban de él. El grano de la madera expuesta donde la corteza estaba rasgada era más ancho que las puertas principales de Asgard, y también era profundo. Podía caminar por él y seguir un camino hacia el propio Yggdrasil. Pese a su apariencia se notaba recio y los dedos se estremecían cuando lo tocaban, como si estuviera liberando energía. Loki entró en el árbol, hundiéndose en las profundidades de la cosa más grande y antigua que jamás haya existido. Estaba sumido en la oscuridad y había perdido todo sentido de la orientación y del paso del tiempo. Más allá de sí mismo, lo único de lo que tenía conciencia era una presencia opresiva que permeaba su cuerpo como un latido profundo y zumbante, la conciencia de un ser que había existido desde los albores del tiempo, que crecía y amenazaba con abrumarle al saturar cada uno de sus sentidos hasta el punto de no poder decir dónde terminaba él y dónde comenzaba la entidad. Y de repente, se fue. No sabía cuánto había pasado mientras flotaba en la nada, pero parecía como si el tiempo se hubiera suspendido. Un instante había durado una eternidad. Trabajosamente, se obligó a centrarse en su labor y a olvidarse de la conciencia ubicua de Yggdrasil, apartándola de su mente. No fue tan difícil como había pensado, pues al ponerse en pie descubrió que los recuerdos y los sentimientos se desvanecían tan rápidamente como si fueran sueños. Trató de percibir su entorno mientras se diluían los últimos vestigios de la experiencia. Estaba en la entrada de una enorme caverna. Miró al cielo y vio estrellas brillantes salpicando el paisaje. Se preguntó si todavía estaría en el interior del árbol o si habría sido arrastrado a otro lugar. El suelo estaba cubierto por una fina niebla que lentamente se arremolinaba alrededor de un distante punto central, pero cuando caminaba a través de ella era espesa y apenas giraba. Al acercarse al centro vio que la niebla surgía de un gran agujero que se extendía a ambos lados a la distancia de un tiro de piedra. Le rodeaban voces susurrantes. Un paso más cerca comprendió que era el Pozo de Ur. Al asomarse por el cortado, sus ojos no pudieron penetrar sus profundidades. Las voces eran débiles e intangibles, un revoltijo de palabras y frases apenas reconocibles, entre las que captaba ocasionalmente fragmentos familiares. Había en las voces tonos y emociones distintas. Podía escuchar el dolor y la confusión, la alegría y el éxtasis, la ira y la furia. Miró alrededor. No vio a nadie. Bordeó el pozo con cuidado. Hizo una pausa cuando la niebla se agitó. Frente a él se alzaron despacio unos zarcillos que formaron la forma vagamente humana de una mujer fantasmal, insustancial e incompleta, con vínculos tenues o solo sugeridos entre las partes del cuerpo. A cada lado se alzó una figura semejante. Hijo del caos, heraldo del crepúsculo, ladrón de tiempo, abrieron la boca para hablar, pero sus voces nacían a la vez de todas partes, haciendo vibrar toda la caverna. Sus formas se desplazaban a medida que le hablaban, plegándose sobre sí mismas y cambiando de aspecto. Entrecerró los ojos. No entendía sus alusiones, aunque era evidente que se dirigían a él. Le intrigaban pese a todo aquellos epítetos, y se preguntó qué sentido tendrían. Pero los ignoró, pues estaba allí para encontrar una respuesta al problema del constructor, no para descifrar los enigmas de aquellas criaturas. ¿Sois las Nornas? Preguntó. Las formas se arremolinaron y mezclaron en una sola, que se derrumbó, haciéndose niebla a sus pies. Una brisa fresca sopló por su nuca y cuando se dio la vuelta vio justo detrás a otra figura de niebla con la mano extendida. Lo que sentía no era exactamente miedo, pero había algo en ese lugar y en aquellos seres que agitaba el temor en su interior. Somos lo que ha sobrevenido, lo que está sucediendo, lo que tiene que ocurrir, destino, ser, necesidad. Las mujeres de niebla se derrumbaron de nuevo. Loki miró alrededor de la caverna y vio zarcillos formándose en tres lugares diferentes. Yo soy Loki, de, sabemos, ¿quién eres, Loki de Asgard? Estaba inquieto, pero satisfecho al menos de haberlas encontrado y de que le hablaran. Se había preguntado más de una vez si unos seres como aquellos se dirigirían a él. Su necesidad de encontrar una respuesta al enigma del constructor le había impulsado, a pesar de la incertidumbre. «Debéis saber entonces por qué estoy aquí. El, maestro, de obras. ¿Me diréis bajo qué hechicería se escuda? ¿Puede romperse el pacto?» Se hizo el silencio mientras las brumas se alzaban de nuevo en otra parte de la cámara. «¿El constructor, no completará, la muralla?» Se sorprendió. Las Nornas lo sabían todo, o al menos eso se decía. Necesitaba saber más. «¿Cómo será detenido sin romper el trato?» A él, se le usurpará, su recompensa, pero a ti, se te usurpará, mucho más. Entrecerró los ojos. ¿Qué querés decir? ¿Contempla, el pozo? Se volvió despacio, curioso, apartando la mirada de ellas con desconfianza. Al principio no vio nada bajo las turbulentas neblinas del pozo. Pero más allá de la oscuridad comenzó a ver formas y colores que representaban una escena. La niebla comenzó a componer criaturas. Unas con múltiples extremidades. Otras medio vivas y medio muertas. Bestias mitad hombre. Una criatura con un rostro de fuego negro. Una cabeza sin cuerpo con un solo ojo y serpientes con largos colmillos que goteaban veneno. ¿Qué es esto que me enseñáis? ¿Los monstruos surgirán de ti? Notó la impaciencia en su pecho. ¿Qué significa eso? Preguntó. Perteneces a dos mundos y eso será tu perdición, pero también tu fortaleza. Una figura neblinosa se formó junto a él y apuntó al pozo. Loki se asomó otra vez. Los monstruos habían desaparecido. En su lugar, las brumas enturbiaban el fondo y dibujaban algo nuevo. Se esculpió un árbol y luego otro y otro hasta que apareció un huerto entero de árboles en las brumas del pozo. Eran abundantes, estaban cargados de fruta madura. Poco a poco, comenzaron a cambiar y ajarse. Sus largas ramas se convirtieron en brazos marchitos con dedos largos y frágiles. Su corteza se volvió áspera y arrugada como la piel de la vejez. Se encogieron bajo el peso de una larga vida que los encorvaba hasta acercarlos al suelo. Sus orificios se transformaron en cuencas abiertas y vacías que lo habían visto todo y que ahora no sabían nada. En vez de un gran huerto, ahora parecía un bosque andante de cadáveres, muertos en todo salvo en el nombre. Quitarás, y repondrás, vida, solo para, quitarla, de nuevo, una vez más. La escena cambió. Un rostro sin ojos le encaraba. Sostenía un cuenco con unas manos blancas. El resto de su cuerpo siguió formándose. El cuenco estaba vacío, pero poco a poco empezó a llenarse con un líquido rojo oscuro. Las manos lo dejaron caer y el líquido salpicó y manchó primero a docenas de sombrías figuras cercanas para extenderse después al resto de figuras hasta abarcarlas a todas. Empezaron a fundirse con el suelo hasta que lo único que pudo verse fue un estanque rojizo que se volvió más claro. El estanque se aclaró y apareció un pequeño pez que nadaba rápidamente a través del agua, como si intentara escapar de algo. Docenas de manos captoras se arrojaron de repente al agua y el pez se precipitó lejos de ellas. Pero allí donde nadaba había más manos que se lanzaban sobre él como dardos hasta que finalmente fue atrapado. Las manos se abalanzaron sobre el pez y este desapareció en medio de un amorfo montón de carne que lo consumió. Padre de los muertos, acarreador de la llama, portador de máscaras. Las nornas coreaban mientras sus formas vacilaban ante él. Matarás, lo que no puede, matarse, serás el heraldo, de la destrucción, y el renacimiento. ¿Por qué me mostráis estas escenas? Dijo, apretando los puños. ¿Cómo van a ayudarme a detener la reconstrucción de la muralla? ¿Por qué perder el tiempo con enigmas y profecías? Pensó. Mientras yo malgasto las jornadas aquí, la muralla está a punto de terminarse. No contestaron. La escena del pozo, sin embargo, cambió otra vez. Loki se vio a sí mismo, brumoso e insustancial, y tenía unas figuras minúsculas a sus pies. A medida que el Loki de niebla se inclinaba para mirar más de cerca a los pequeños hombres, sus brazos comenzaron a alterarse. Se hicieron más largos y sinuosos y revelaron escamas. Sus dedos se fusionaron y sus manos se convirtieron en cabezas con ojos rasgados mientras que unas lenguas viperinas chasqueaban de continuo dentro de unas fauces llenas de colmillos. El Loki de niebla retrocedió horrorizado al ver en qué se habían convertido sus brazos, pero cuando abrió la boca de par en par, los dientes comenzaron a crecerle y se afilaron mientras la mandíbula y la nariz se le alargaban. Sus orejas se volvieron puntiagudas y le brotó pelo negro de su rostro lupino. Sus piernas se atrofiaron. Vio cómo su piel se arrugaba y ennegrecía y cómo los huesos casi le sobresalían mientras la carne se pudría, atrayendo a las moscas. Su imagen comenzó a arder, elevando hilos de humo, hasta que al fin estalló en llamas. Agitó los brazos salvajemente como si le doliera y cuando miró la escena más de cerca, le pareció por su expresión que su rostro hecho de niebla estaba casi satisfecho. Las llamas se extendieron y consumieron a todas las figuras que tenía a sus pies. Una agarró un martillo. Otra, una lanza. Vio poco más, pues los pequeños hombres se convirtieron en cenizas. El fuego continuó propagándose hasta que toda la escena fue solo fuego que ardía con tal intensidad que tuvo que apartar la vista. Al volver a mirar, la imagen había desaparecido. Regresaron de nuevo el remolino de niebla y la nada. La respuesta, está, dentro de ti. Las miró, curioso y molesto a la vez. Le había mostrado algo del futuro, estaba seguro, pero no sabía qué hacer con ello. ¿Le era de utilidad alguna de aquellas escenas? ¿Qué respuestas? No he visto nada salvo imágenes de horror. No me habéis mostrado nada de la brujería que enmascara al artesano. Tú, serás, madre griega. Padre para, tú, respuesta, eres a la vez, uno, y muchos. Habláis con acertijos. Había perdido la paciencia. ¿De qué servía viajar aquí cuando todo lo que ofrecían eran imágenes vagas y sugerencias acerca de lo que podría llegar a ser? Si no me vais a decir nada útil, he terminado con vosotras. Dio la espalda al pozo y comenzó a alejarse, de vuelta hacia donde se había encontrado en el suelo. Solo le dedicó un instante de reflexión a cómo podría salir de ese lugar. Astuto, embaucador, viajero del cielo. Se detuvo y se volvió. Solo quedaba una figura de niebla, que se intuía femenina, con tres cabezas que hablaban al unísono. Busca al maestro de obras. Sois uno y el mismo. La mujer de niebla se derrumbó sobre sí y no se levantó. Loki esperó. Ni las figuras volvieron, ni las voces le hablaron más. A excepción del flujo continuo de niebla, nada se movió en el pozo de Ur. Se dio la vuelta con una frustración que le roía el borde de la mente, únicamente para verse empujado de nuevo a la negra nada de Yggdrasil. Capítulo 6. De vuelta a Asgard, las palabras de las nornas bailaban al filo de sus pensamientos. Una vez fuera del árbol había encontrado a su caballo donde lo había dejado, casi como si hubieran pasado solo unos minutos desde que vio al animal. Lo espoleó de nuevo hacia las torres de Asgard, reflexionando continuamente sobre lo que las nornas habían revelado no mucho y más aún sobre lo que habían insinuado. Le habían llamado hijo del caos, heraldo del crepúsculo, ladrón de tiempo. No sabía lo que aquello significaba y sin embargo estaba seguro de que significaba algo. Podría haber inventado mil explicaciones para esos epítetos sin llegar a saber lo que querían decir realmente. Los monstruos surgirán de ti, perteneces a dos mundos, la respuesta está dentro de ti. No era lo suficientemente temerario como para ignorar sus adivinanzas, pero decidió que no podía perseguirlas mientras la amenaza del constructor pendiera sobre su cabeza. Algo de lo que habían dicho parecía ser más relevante para el problema en cuestión, mientras que el resto se refería a cosas lejanas. Serás padre y madre para tu respuesta. Allí había una pizca de verdad, si tan solo pudiera tirar de ella. Esperaba que le llegara una revelación cuando hubiera regresado a Asgard. Buscaría al constructor, como le habían dicho. Sois uno y el mismo. Cuando lo encontrara tal vez entendiera lo que aquello significaba. El viaje fue rápido. Su montura se había repuesto por completo mientras pastaba la hierba a los pies de Yggdrasil y galopó sin queja ni descanso durante casi un día, al final del cual Asgard se mostró en la distancia. Había poco tiempo. En unos días las murallas estarían finalizadas y todavía no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Loki desmontó y dejó que su caballo descansara un momento. La bestia no parecía necesitarlo, pero aquello le daba la oportunidad de elucubrar y considerar sus alternativas o de preocuparse por la falta de ellas antes de volver. Las nornas no le habían ofrecido ninguna solución para detener al constructor. Tal vez su destino era completar la reconstrucción y reclamar a Freyja, enviando así a los Æsir por un camino distinto al que ahora seguían. Si así fuera, bien podría suceder que la línea de su vida, tallada en Yggdrasil, fuera muy corta. Era ciertamente posible que lo asesinaran como condena por la esclavitud de Freyja. Todo lo que se requeriría era que Odín lo permitiera, o que no lo prohibiera. Podía imaginar con facilidad la determinación de Frey para castigar su ofensa. Dudaba que pudiera vencerlo en combate. Un estruendo lejano lo sacudió de sus pensamientos. La familiar nube de polvo que nacía del avance del constructor se encaminó hacia una cantera lejos de Asgard. Loki estaba más próximo a ella que el artesano y pensó que podía llegar a tiempo para observar cómo trabajaba. Era posible que allí, lejos de la ciudad y antes de que fuera demasiado tarde, pudiera encontrar un punto débil. Subió a su montura y se alejó a toda velocidad. La cantera, una cuenca profunda al borde de un frondoso bosquecillo de árboles centenarios que tenía forma de media luna, estaba cubierta por lo que una vez fueron trozos de rocas irregulares que habían sido talladas por el cincel del constructor hasta formar enormes bloques. Quedaban algunos peñascos que el constructor utilizaría sin duda para reconstruir la muralla. Loki condujo su caballo hasta el bosquecillo y se adentró en él para encontrar un lugar desde donde observar sin ser visto. Desmontó y dejó que su montura pastara mientras él se aproximaba a la cantera. Divisó por el polvo la estela de la montura del constructor antes de que apareciera el propio caballo. Su velocidad era increíble. Se hizo visible por completo un momento después de que lo localizara. Era un corcel robusto con manchas grises, una larga melena plateada y una fina capa de sudor que cubría su cuerpo. A medida que se acercaba, Loki vio al constructor encaramado a la red que arrastraba la bestia. Su aspecto no había cambiado. Grande, con brazos poderosos y hombros anchos. Era perfecto para un trabajo pesado como aquel. Loki sintió de nuevo la magia que lo envolvía, un matiz indefinido. Cada uno de sus movimientos estaba minúsculamente desplazado, como si fuera una sombra de sí mismo. Mientras Loki le observaba, el constructor tomó unas enormes herramientas de su carro y se adentró en la cantera. Se acercó a una roca que le doblaba en altura y comenzó a tallarla con golpes rápidos y precisos de su martillo. Sus manos se desplazaban más deprisa de lo que Loki era capaz de seguir. En pocos minutos había terminado el cincelado de un bloque cuadrado casi perfecto. Se dirigió a otra roca y repitió el proceso. Las astillas de piedra volaban a la vez que los golpes levantaban un polvo que flotaba en el aire. Tras verlo trabajar rápidamente roca tras roca, apenas se preguntó cómo era capaz de transportar los bloques por la ladera de la cantera. Estaba seguro de que le bastaba con recogerlos tonelada sobre tonelada y llevarlos hasta la cima de la ladera, dejándolos caer en la red para que su caballo los acarreara. También abandonó cualquier idea que pudiera haber albergado de atacar al constructor. Aparte de la ruptura del trato, lo que verdaderamente detuvo su mano era la absoluta certeza de que nunca sobreviviría para golpearlo una segunda vez en caso de ser tan necio como para atacarle. Loki notó cómo, a medida que observaba a Maestro de Obras, su contorno se modificaba sutilmente. Un momento no parecía ser más alto que Loki y al siguiente competía con Thor en altura. Aparentemente, sus brazos se extendían cuando amartillaban las piedras y también se volvían numerosos, como si espiara de varios hombres mientras percutían acelerados con el martillo. Debía tratarse de una ilusión óptica, un veloz movimiento de los golpes de martillo que le daba el aspecto de tener más de dos brazos. Era desconcertante. Extrañamente, sintió una afinidad con el constructor mientras le observaba. Sus secretos estaban siendo revelados y él, a su vez, se sentía distinto, como si estuviera empezando a conectar con algo que existía en su interior. No estaba seguro de poder identificarlo, pero su sensación era que sabía más, que veía cosas ocultas que los demás no podían percibir. «La respuesta está en ti», le habían dicho las Nornas. Algo de su propia naturaleza se descubría al contemplar al constructor. Algo que fluía. Notaba su piel como una prisión, como algo que intentaba evitar, ¿qué? No estaba seguro. Solo sabía que algún secreto guardado en su interior se encontraba al borde de la liberación. El constructor no era lo que parecía ser. De repente sintió que, para él, eso también era cierto. «Sois uno y el mismo», le habían dicho. El constructor acabaría pronto con las rocas. Cuando las cargara, regresaría a Asgard para continuar con la reconstrucción, y tendría que dar otro viaje a la cantera. Si Loki no actuaba pronto, todo estaría perdido. Al ver el caballo del constructor una vez más, maldijo en silencio la condición del acuerdo que le permitía el uso de la bestia. Si se hubiera vetado tan solo esa cláusula, seguramente el constructor no habría llegado hasta allí. Al examinar el caballo, comenzó a ver cómo él veía. Sintió cómo calibraba sutilmente el equilibrio midiendo cada paso al instante, incluso al apoyar los cascos. Percibió la manera en que el animal interpretaba su entorno. Los peligros ocultos en un grupo de árboles o las llanuras abiertas, llenas de brotes altos para sustentar la vida. Su poder. Su fuerza. La sensación del viento agitando su melena en el galope. Algo se agitó en su interior y gradualmente empezó a comprender el mensaje de las normas. Estudió al constructor y se sorprendió al detectar su verdadera forma. Entendió atónito cómo había reconstruido gran parte de la muralla en un plazo tan breve. Sin embargo, incluso si sentía asco y repugnancia ante la verdadera naturaleza del maestro de obras, también comprendió al fin por qué había reparado en su magia cuando nadie más lo había hecho. No lo habría creído si las nornas solo se lo hubieran contado, y ellas debían saberlo. En cambio, lo único que podían hacer era aludir a su verdadera esencia, a una naturaleza que podía descubrir gracias a un monstruo que se hacía pasar por un simple maestro de obras. El hallazgo le asombró, aunque lo aceptó como verdadero. Su ascendencia provenía de otro lugar y no podía negarlo ahora que la sentía reafirmándose en su interior. «Sois uno y el mismo». Le turbaron las consecuencias de aquello. Toda su vida milenios dedicado a Asgard era falsa. En verdad no era más Aesir que el constructor, y la idea le asqueó aún cuando la asumía como cierta. Contuvo su repulsión a la vez que tramaba alguna forma de emplear su nuevo conocimiento. Podía no ser un auténtico Aesir, pero eso era algo que todavía podía mantenerse oculto. No tendrían que saberlo. Lo más probable es que lo mataran si lo supieran. El mero hecho de conocer su verdadera naturaleza no cambiaría quién era ni a quién servía. Era una patraña proseguir como hasta ahora, pero no le importaba, pues una mentira que nunca se contaba no existía de verdad. Lo cierto era que, incluso ahora, él servía al alto por encima de todo, y las circunstancias acerca de su auténtica ascendencia carecían de importancia. La respuesta le llegó cuando giró la mirada hacia el caballo. El animal había permitido llegar más lejos al constructor en la reconstrucción de lo que hubiera sido capaz de lograr solo. No podría completarla sin aquella bestia. El maestro de obras no terminará la muralla, pensó. Su artimaña no hubiera sido posible sin los consejos de las nornas y la revelación de su verdadero ser. No disfrutaría con aquello, aunque evitaría la reconstrucción, salvaría a Freyja y no tendría que lidiar con los macabros Einherjar o con los enojados asgardianos con otra fuerza que la de su ingenio. Se sacrificaría una vez más por los lazos que le unían con el padre de todo. Al notar el cambio en su forma se preguntó si no era más honorable para él hacer aquello conociendo quién era en realidad. También le produjo más satisfacción saber que ninguno de los Aesir se sacrificaría así. Ellos harían rechinar sus espadas y gritarían con furia a los cielos, pero no se someterían a lo que había planeado ni le agradecerían su sacrificio si supieran de él. Todo lo que tenían que saber era que él había impedido que las murallas se alzaran de nuevo. Aunque recelaran, no podían dejar de honrarlo por su servicio. El caballo del constructor se fijó en él por primera vez y Loki se adentró profundamente en el bosquecillo. Sintió que su forma cambiaba mientras los árboles lo envolvían. La transformación se completaría pronto, y el caballo lo seguiría. El constructor dio los toques finales a la última roca y guardó las herramientas en su cinturón. Abarcó la enorme piedra extendiendo sus brazos cuanto pudo y la hizo con la sencillez con la que un niño levanta un bloque de juguete. Caminó por la falda de la cantera y dejó caer la piedra sobre la red antes de darse cuenta. Su montura se había marchado. El arnés estaba suelto en la tierra donde el caballo se hallaba unos minutos atrás. La incredulidad se convirtió rápidamente en ira. Apretó los puños en los costados y sintió que se transformaba al permitir que el caos actuara, pero se contuvo deprisa. Se obligó a enfriar su temperamento y a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Examinó el arnés. Lo habían cortado vastamente. No era la labor de una espada, sino que los bordes estaban mellados como si se hubieran mordido. Se los acercó al rostro. Los cortes eran desiguales y a su alrededor el cuero era frágil. Soltó el arnés y su ira fue de nuevo en aumento. La bestia había masticado el arnés y luego había tirado de él hasta romperlo. le había traicionado. ¿Por qué? Trató de seguir sus huellas, pero el camino estaba demasiado seco y duro. Había pocas marcas de pezuñas y, de todos modos, no era un rastreador. Pensó que las huellas podían conducir a los árboles y que si su caballo había seguido ese camino, las posibilidades de encontrarlo eran escasas. Y el tiempo corría. Tragándose la rabia ante aquel imprevisto, se convenció de que no podía perder el tiempo buscando a un caballo que era poco probable que encontrara. Si la bestia quería volver, lo haría. Si no, bien podía estar a millas de distancia. Enojado, el constructor siguió cargando piedras en la red. Como antes, tardó poco en llenarla. Agarró lo que quedaba de los arneses y los sostuvo por encima de su hombro. Clavando los talones, empezó a tirar de la red, cargada con docenas de bloques, hacia el último tramo inconcluso de muralla. El peso no suponía un problema, pero no era capaz de avanzar a la velocidad de su montura. A lo sumo, podía moverse tan deprisa como un caballo normal, lo que no se acercaba en absoluto al paso de su cabalgadura. Se obligó a desplazarse más rápido, pero incluso a ese ritmo vertiginoso sabía que no terminaría el trabajo antes de la fecha límite. Durante los 3 días siguientes, el constructor hizo caso omiso a la imposibilidad de completar la tarea y no se detuvo a tomar aliento, sino que simplemente talló piedras, arrastró su carga y la apiló sobre un muro casi completado. Su impresionante velocidad y su resistencia imposible no fueron suficientes para acabar la tarea. Vio cómo se ponía el sol del último día mientras arrastraba en vano esa última carga por las puertas de Asgard. No había cumplido el trato. Continuó tirando del cargamento hasta la muralla. No estaba seguro de si se trataba de un acto de desafío o si simplemente se negaba a dejar sin entregar esa remesa final. Arrastró los bloques hasta la última sección sin terminar de la muralla y soltó el arnés. Volvió a mirar las decenas de bloques que yacían inertes. Habría terminado la pared con esa y una o dos cargas más, otro día de trabajo a lo sumo. No importaba. El sol se había puesto y el lapso para completar la obra había expirado. Las calles estaban llenas de observadores que cubrían sus rostros con sonrisitas insolentes mientras él caminaba hacia Gladsheim. Todos conocían el pacto y todos sabían que no había podido cumplirlo. A su paso escuchaba sus risas, sus alardes, sus burlas. Dejó escapar la rabia que había estado conteniendo desde la pérdida de su caballo desaparecido y esta siguió aumentando a cada paso. La certeza de que habría terminado si su animal no le hubiera abandonado era como un puñal en las entrañas. Cada vez estaba más seguro de que había traición en aquel acto. ¿Por qué si no se iba a marchar la bestia cuando la tarea estaba tan cerca de terminar? Se había liberado por su propia voluntad. ¿Qué lo había incitado a hacerlo? Nunca antes había fallado a su dueño. Sabía que era por algo que habían hecho los Æsir. Le habían privado de su recompensa. Escupió en el polvo ante ese pensamiento. Se enorgullecían de su honor, pero ¿qué honor había en el robo cobarde de una bestia de carga, simplemente porque no podían soportar perder un trato? Proclamaban la honestidad de su palabra, pero eran todo trampas y engaños. Cumplían un acuerdo cuando les convenía y planeaban tretas turbias cuando no. Sintió un tumulto en su interior, un cambio de energía. Había ocultado algo desde que partió para Asgard. Ni siquiera sabía que lo tenía dentro antes de visitar a Thiazi, pero el brujo se lo había liberado, mostrándole después cómo esconderlo para que ni el guardián de Bifrost descubriera la verdad. Ahora todos la verían, daría rienda suelta a su furia y haría caer la ciudad sobre ellos. Si no podía tener a Freyja, entonces aplastaría a todos los Æsir bajo sus talones. Llegó a Gladsheim e hizo una pausa para tomar aliento. Al aumentar su ira, se desvanecía la fuerza de voluntad que había empleado para evitar que su energía caótica rebosara. Ya veía las cosas de manera diferente. Gladsheim parecía más pequeño, más vulnerable. Notaba su mente más sombría, como si le costara más expresar los pensamientos y las ideas que antes tenía. Sin embargo, no se sentía embotado, sino más salvaje, como si algo se hubiera destapado y ahora fluyera con libertad. Gladsheim se levantaba ante él. La última vez había estado allí con una propuesta. Entonces, en lugar de miedo, había sentido admiración por aquellos poderosos enemigos. No había tomado a la ligera su sitio en medio de los dioses de Asgard. Sabía que lo atacarían si supieran lo que era en realidad, pero si había engañado a Imdall, nadie más lo descubriría. Y a pesar de que era un enemigo acérrimo, habrían cumplido el pacto si hubiera reconstruido las murallas, más fuertes y mejores que las anteriores. Esta vez no llevaba una propuesta. Abrió las enormes puertas de madera de Gladsheim. El mismo portón de entrada que la vez anterior sobresalía varias alturas por encima de él ahora le raspaba la cabeza. Como ya sabía, los Æsir estaban reunidos. Se rieron al verle y sintió hervir su sangre. Sentía una comezón en los costados y notaba como si algo estuviera tratando de escarbar para salir de su torso. Le fallaban las piernas. Cada movimiento era más difícil de dar que el anterior. Liberó el caos, sintiendo deslizarse la hechicería como una segunda piel. Los Æsir se volvieron más y más repugnantes a cada paso. No veía figuras poderosas con malla brillante, sino enanos deformes con cabezas pequeñas y manos diminutas demasiado insignificantes para sus cuerpos. Había uno en la entrada de la sala. El constructor no podía recordar su nombre, sus recuerdos se oscurecían deprisa y los sustituía una rabia amarga, pero lo reconoció por su único ojo y su larga barba. Era alto y tenía una lanza, pero era tan enjuto que un viento fuerte podría derribarlo. Habló y el constructor tuvo dificultades para entender las palabras. El tuerto arrojó una bolsa a sus pies. Su contenido se derramó. Bajó la mirada hacia los círculos amarillos que brillaban en el suelo y se preguntó qué pensaba el tuerto que debía hacer con esos inútiles objetos. Escuchó cómo al crecer su propia ropa se desgarraba. Sintió expandirse su cráneo. De su torso nacieron sangrientamente nuevos brazos y pisó el suelo bajo nuevas piernas situadas junto a las antiguas. Le estimulaba la sensación de frío de la piedra en sus recién germinados pies descalzos, y una sonrisa se dibujó en su rostro de fieme. Le satisfizo ver cómo se borraban las miradas petulantes de aquellas caras mientras su propia cabeza presionaba la madera y la pizarra del techo. El sonido de ambas partiéndose y desgarrándose estuvo acompañado por la entrada de aire nocturno y de la iluminación de la luz de la luna sobre el polvo que caía a su alrededor. Las pequeñas criaturas continuaban disminuyendo. Sus rostros mostraban alarma y sus manos agarraban sus minúsculas armas. Sintió que el caos terminó de transformarlo en la esencia de lo que era y tuvo dos pensamientos abrumadores. Vio a aquella por la que había venido, a la que había deseado, y sufrió un ardor que lo atravesaba. Todavía la tendría. Su segundo pensamiento fue aplastar los huesos de las pequeñas y asquerosas criaturas que lo rodeaban y golpear su carne hasta que no fueran más que manchas rojas en el suelo. A lo lejos se oyó sonar un cuerno, pero su sangre, turbia de ira, lo vació pronto de todo significado. Avanzó a por las cosas diminutas a su alrededor.